Amén. ¿Cuántos saben que el Señor está aquí en medio nuestro? ¿Has podido sentir su presencia? Eso es algo único y que solo podemos encontrar delante de la presencia, delante del trono de Dios. Como decía, tenemos algunas caras nuevas. Si desean presentarse, ponerse en pie, decirnos su nombre, número de carne de identidad, cuenta de banco, no. Pero si desean que les conozcamos, pueden decirnos por lo menos su nombre, por favor. Narcisa. Narcisa López, muy bienvenida. Sara y Natalia, muy bienvenidas también, muy guapas esas chicas. Sentiros 16 y 14. Amén. Muy bien. Pues ahí tenemos para el grupo de jóvenes, ¿verdad? Unas nuevas chicas. Ahí vamos a estar contactándolas y Dios mediante aquí tienen su casa. Muy bienvenida, Narcisa. Amén. Además, la hermana es una hermana de fe, porque ella viene con su muleta, pero estaba también danzando ahí. Digo, uy, ahí sí que no tiene justificación nadie, ¿no? Si ya la hermana ha puesto el listón muy alto, ¿verdad? Abramos nuestras Biblias. ¿Cuántos trajeron su Biblia? ¿Cuántos tienen Biblia en su casa y la dejaron allá de decoración? Hay Biblias muy bonitas que se ponen al lado del Quijote y quedan muy bien a jueguito, pero es bueno que se sientan las hojitas pasar. Me encanta ese sonidito, ¿verdad? Eso quiere decir que esa Biblia habla, esa palabra habla. Aún así, y al hilo de lo que comentaba nuestro hermano Manuel de Gedeones, la palabra es viva y donde quiera que se extienda ese evangelio, aunque aparentemente no se lea, hay un momento en que el Espíritu Santo la hace viva y la hace vital y se manifiesta en donde quiera que va, y ese es el poder que tiene la palabra de Dios. Romanos 8, 28. Voy a ser breve, pero ya sabéis que cuando un predicador promete voy a ser breve, son 53 minutos lo que le queda por delante, más o menos. 22 si fuera Luis, pero 26, ¿no? Son los de Luis. Muchos sabemos este capítulo y estos versículos prácticamente de memoria, pero lo vamos a leerlo todos juntos. Y sabemos que a los que aman a Dios, algunas cosas les ayudan a bien, la mayoría de las cosas les ayudan a bien, dice. Ahí tengo una alumna aventajada, es Marielos, ella sabe que es todas las cosas, y además María lo sabe griego. Pero si tú vas al original griego, donde dice todas, ¿sabes lo que dice? Todas. Todas las cosas, así que no se escapa ni una, les ayudan a bien. Es decir, ese conflicto por el que tú estás pasando, esa pequeña discusión conyugal que tuviste antes de venir a la iglesia, ¿alguien la tuvo o soy un marciano? Maripaz la tuvo, es la única sincera que hay aquí. No es que no la hayamos tenido los demás, es que es la única que lo ha dicho. Yo la tuve ayer. Darío la tuvo ayer, pues. Mira la cara a tu esposo, a tu esposa, y dile todas las cosas ayudan a bien, hasta esa bronca, hasta ese conflicto. A algunos nos ha ayudado a bien todas esas cositas. ¿Por qué? Porque hay un antecedente y es amas a Dios. A los que aman a Dios. ¿Cuántos hay aquí que aman a Dios? ¿Cuántos por lo menos lo dicen? Pero si confiesas con tu boca, también eso es que en tu corazón hay amor a Dios. Amén. Si en una pareja de novios, y he puesto este ejemplo varias veces, el novio le dijera: mi amor, te amo, te quiero, te adoro, te compro un loro y te meto de cabeza por el inodoro. No, el te amo, mi vida, se arrodilla, te adoro. Y la chica le pregunta: bueno, Juanito, ¿y cuándo nos vemos de nuevo? Y, bueno, a lo mejor la semana que viene, si no llueve. ¿Te fiarías de ese tipo de amor? ¿Te fiarías de ese tipo de amor? Chicas, ¿aceptaríais un novio así? A lo mejor la chica sí, pero la madre, en cuanto... Johnny tuvo que aceptarlo así. Pues se quejan siempre de que no se ven en la semana. Pobrecito, yo quiero ver a Adri, mi vida. Ves el Facebook de Johnny y de Adriana y es hasta empalagoso, ¿no? Mi vida, mi cariñito, no puedo vivir sin ti. Qué hora tan difícil. Lo que uno es capaz de hacer por amor llega mucho más allá de lo que te importa. ¿Sí o no? Cuando tú haces en la vida cristiana cosas por amor a Dios, puedes llegar muchísimo más lejos que cuando el pastor te dice: hay que venir aquí todos los días, o el líder de célula, o te cuestiona, porque estamos aquí por amor al Señor. Y quizá si no haces cierto tipo de cosas y si no tienes esa mentalidad de reunirte con los hermanos, de estar en la casa de Dios, de buscar su palabra, de buscar en oración, quizá falta algo del amor. Y es triste cuando falta el amor. Cuando falta el amor en un hogar, ¿no es cierto que todo se resiente? Hay respiraciones más hostiles y... se sirve la comida y... se oye ni una mosca ahí. La comunicación es dificilísima, ¿no es cierto? No, yo te iba a decir, y tú más, antes de que empiece el otro. Complicado. Y el Señor nos está hablando aquí. El apóstol Pablo dice: sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Puedes decir que Dios tiene un plan para tu vida? Dios tiene un plan para tu vida y lo va a cumplir, le pese a quien le pese. Así que es mejor ir de buenas con el Señor. Es mejor ponerse en sintonía con el Señor. Es mejor decir: yo voy a andar en el Espíritu. Y andar en el Espíritu quiere decir ir al mismo ritmo que va el Espíritu. ¿Cuántos quieren andar así? Yo quiero andar en el Espíritu. Yo no quiero moverme fuera de lo que el Espíritu me dice. Porque si no, todo se vuelve a una religiosidad o hipocresía o fariseísmo o muy difícil. O muy difícil, o lo haces las cosas por obligación, pero no por devoción, no por amor al Señor. Yo quiero andar al unísono con el Señor, porque sé que todas las cosas, todo lo que me pase, y no tenemos una patente de corso, no somos Superman, ni Superwoman, ni Batman, ¿verdad? Ninguno de nosotros por tener a Cristo. Dice la palabra que en este mundo tendréis, y es una promesa de Cristo mismo, en este mundo tendréis aflicción. Dile al que está a tu lado: aflicción, aflicción, tu apellido es aflicción. No, vamos a tener aflicción, más, ¿cuál es nuestra parte? Más, confiad, yo he vencido. Yo he vencido al mundo. Y si Cristo vence y Él está a mi favor, yo venzo también. ¿Ven? Dile al que se está durmiendo a tu lado: el Señor vence por ti. Señor, vence por ti, no te me quedes dormido, hasta vence tu sueño en esta mañana. Amén. Si te pones en sintonía con su Espíritu, si te pones a andar al mismo paso que el Espíritu, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. El plan de Dios para tu vida es más grande que tu propio plan. Como decía antes, no somos Superman. Algunos sí lo creen. Algunos creen que, bueno, es hermano porque es un líder, o pues tiene que ser más que los demás, o tiene que sentir. Yo creo que todos tenemos la capacidad de, si buscamos a Dios, de sentir su presencia, de que Él nos use de una forma poderosa. El límite a veces somos nosotros mismos. Amén. El límite lo pones tú, o lo pongo yo, tristemente. Lo pone en nuestro corazón, lo pone en nuestros prejuicios, lo pone en nuestra mente. ¿Ok? ¿Saben que Batman no es invencible, no? Había un borrachito que ve venir a una monja, iba andando por la calle y le empieza a dar una paliza. La deja ahí, toda tirada. La ve así después de un rato y dice: Batman, no eres invencible. Y ninguno de nosotros somos ni Batman ni Superman, pero sí que entrando en el entender que todas las cosas obran para bien a los que aman al Señor, y entrando en el plan perfecto del Señor para nuestras vidas, sí que Dios nos puede usar y ser victoriosos sobre las cosas que nos rodean. ¿Cuántos desean ser victoriosos? Porque fijaos si hay un plan o no. 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Y este es un versículo muy polémico para los calvinistas y los arrianistas. Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, pero aquí esta predestinación, en el original sí habla más bien de un plan más que de algo inmutable, lo cual ahí es donde hay el gran debate. Y yo creo que está hablando de un plan general de Dios para tu vida. Pregúntale al que tiene a tu lado si tiene planes para este fin de semana. ¿Tiene planes? Dile: no hagas planes porque Dios tiene planes para ti. No hagas planes para el fin de semana que viene porque el Señor tiene planes para ti. No hagas planes para ir a otro lado. Ven a la casa del Señor. Amén. Ven a la casa del Señor. Aquí vas a encontrar el plan perfecto para tu vida. Debemos saber varias cosas sobre el plan de Dios. Número uno, para los que están apuntando, número uno, el plan de Dios es más grande que tu problema. El plan de Dios es más grande que tu problema. ¿Cuál es tu problema? El plan de Dios es más grande que tu enfermedad. ¿Puedes decir amén? A lo mejor alguno me dice: ya, pero a lo mejor es porque tú no estás sintiendo, ¿verdad? Tú no estás sintiendo el pinchazo del lumbago, ¿verdad, Isidro? O el pinchazo de cervicales, ¿verdad, Jimena? O ese pinchazo en los talones que siente mi madre, que dice que es como si le metieran unos cuchillos por los talones. Pero aún en medio de esa dificultad, podemos declarar que Cristo es nuestro sanador. Y cuando tú comienzas a declarar eso, cuando comienzas a declarar eso, algo cambia. Si no cambia la enfermedad, si no cambia el dolor, cambias tú. Cambias tú. Cambia tu actitud. Cambia tu negativismo. Cambia tu mentalidad carnal. Y comienzas a ver las cosas desde la perspectiva del Señor. Y en vez de estar andando y Yo he visto gente que va andando con dolores y maldiciendo a Dios según van andando. Terrible. Terrible. Y yo digo, bueno, ¿cómo será que pueden vivir? Y estoy convencido, no tengo la certeza médica, me gustaría hablar con algún médico acerca de esto, que cierto tipo de actitud, cierto tipo de mentalidad negativa agrava las situaciones en lo físico. No sé si estáis de acuerdo. Con eso, por supuesto, no estoy diciendo que los que estáis sufriendo cualquier dolor es que tenéis una mentalidad negativa o que sois unos pesimistas. No. Pero que si al tener ese dolor tu mentalidad se vuelve negativa, ¿y por qué, señor? Y ya no puedo salir de esto, y mira, y más cosas me vienen, y ahora no es solo los pies, sino las piernas y el cuello y la espalda. Y esa mentalidad negativa, ese tipo de mentalidad, cuando es el enemigo el que hace nido en nuestra mente, sí provoca que se agrave la enfermedad. ¿Estamos? No estoy entrando en el polémico pensamiento de que si eres creyente no puedes sufrir ninguna enfermedad, no puedes sufrir pobreza. No es eso lo que yo veo a lo largo de toda la palabra de Dios. Lo que yo veo es que los discípulos enfermaban, algunos era para la gloria de Dios, otros para pruebas, ¿verdad? Pero había enfermedad, había conflictos. Ni uno de los 12 discípulos, ninguno de los 12 discípulos, solo uno murió de muerte natural. Así que, ¿qué podemos decir ante esto? Más adelante está la explicación en el propio capítulo 8 de Romanos, y la vamos a leer. Nada nos podrá separar. Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Recordáis algunas de las cosas que podrían hacer mella en nuestra relación con el Señor? Ni frío ni calor, dice. Ni hambre, ni angustia, ni tribulación, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni la muerte, ni la vida. Hay veces que la vida es peor que la muerte. Algunos creen que la muerte es lo peor que existe. No, la muerte a veces es una salida para una situación imposible. Y es a veces la salida que Dios da también a sus hijos para llevarles con Él. Por eso dice el Salmo, bienaventurados los que duermen en el Señor, ¿verdad? Los que duermen en Dios. Es una salida. Cuando hay una situación de enfermedad crónica, profunda, y que no da margen ni siquiera a quejarse, ¿verdad? Pues yo creo que hay situaciones que son peores que la propia muerte. Pero ni eso nos separará, nos logrará separar, ¿de qué? Del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Dile al que está a tu lado, el Señor te ama profundamente. El Señor te ama, por si no lo sabías, el Señor te ama. Díselo, si es familia tuya, ¿verdad? A veces como que da un poco de corte. ¡Ay! Mami, el Señor te ama. O también puede decir, el Señor te ama, pero yo no. Tengo un amigo, pastor, que cuando a alguien le saca de quicio, mucho dice, Señor, bendícelo tú porque yo no puedo. Una forma de decir, no tengo el amor en su sitio, no tengo el amor de Dios en su sitio. Nada de estas cosas nos podrá separar de ese amor de Dios. Es mucho más fuerte. Es mucho más fuerte que cualquier conflicto. Es mucho más fuerte que cualquier tribulación. ¿Eres consciente de eso? No importa por lo que estés pasando, no importa por el dolor que estés pasando, o no importa por la plenitud por la que estés pasando. Quizás estás pasando por un gran momento en tu vida en que te sientes contento, en que el Señor te ha provisto de trabajo, y a veces ese tipo de prueba, y yo le llamo prueba, es más complicada que la prueba del mal. La prueba del bien es más complicada de llevar que la prueba del mal. Porque ahí crees que ha sido por tus méritos. Yo soy tan bueno que fíjate el trabajo que tengo. Yo soy tan bueno que el Señor me está prosperando. Qué necedad, ¿verdad? Si no le damos la gloria a Dios por todo lo que recibimos, porque de Él parte toda buena dádiva y todo don perfecto. ¿De dónde viene? Del Padre de las luces. Amén. Y a los que predestinó, y a ti te predestinó porque Él tiene un plan perfecto para tu vida, a estos también llamó. Y a los que predestinó, predestinó para la salvación en Cristo. Por tanto, Él, si te ha salvado y has sentido que Cristo es el Rey y es el centro de tu vida, Él tiene un plan que no se limita a solamente eso, sino que Él te llama. Él te llama para que sirvas. Él te llama para que no solamente calientes una silla un domingo a la semana. ¿Hay alguien por ahí? ¿Alguien se atreve a decir amén? Es un buen momento para decir amén. Amén. No basta con solamente recibo, recibo, me convierto en un enanito cabezón. Estoy recibiendo palabra, pero no crezco. No crezco porque no pongo esa palabra en práctica. ¿Entendemos? Él tiene un plan para ti y Él te ha llamado a servir. Él te ha llamado para un propósito. Él te ha llamado para que crezcas. Él te ha llamado para que avances. No te ha llamado para que seas conformista con lo que ves y, bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Esa es otra actitud que es negativa y que es anticristiana, anti lo que el Señor ha planeado para nosotros. ¿Qué pues diremos a esto? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, lo dio todo y aún más, dio a lo más preciado para Él, a su propio Hijo, lo entregó todo por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, esa es la respuesta. Pero la otra respuesta es el enemigo es el que acusa a los escogidos de Dios. Dios perdona y el diablo archiva. Y cuando has sido perdonado por la sangre de Cristo y estás andando en la voluntad del Señor y de pronto cuando menos te lo esperas el enemigo viene a pero si tú eras tú hiciste esto y esto y esto y esto, ¿cómo vas a estar ahí? ¿Cómo vas a alabar al Señor? No tienes derecho. Y ese es un impedimento, es un obstáculo que está presente casi siempre ahí, traernos, recordarnos nuestro pasado. Alguien decía, cuando el enemigo nos recuerde nuestro pasado, nosotros debemos recordarle al enemigo su futuro, que es la muerte eterna, es el lago de fuego. Amén. ¿Vas a tomar esa actitud cuando venga con tonterías? No, ahora no alabes porque fíjate que tuviste esa bronca con tu marido. Fíjate que te llevaste un lápiz del trabajo. Fíjate que... Hay un libro recién escrito de... Bueno, recién. Era como 2 años de un experto en marketing americano que se llama ¿Cómo hacerte rico robando material de oficina? Y el tipo da todas las indicaciones y cómo él durante un tiempo pues se había robado pues los post-it, y luego puso una papelería, esa papelería se extendió y el tipo es rico hoy. Bueno, no me parece que sea una interpretación muy bíblica de todo es vuestro. Recordáis también, ¿no? El pastor, esto salió en las noticias en California, para vergüenza nuestra. Era un pastor que fue con parte de los ancianos de la congregación a atracar un banco basado en el versículo bíblico «Todo es vuestro y vosotros de Cristo». Así que, hermanos Gedeones, no es solo leer la palabra, es saber interpretarla, es saber que lo que el Señor te quiere decir con eso. Salió en las noticias, está encarcelado el tipo y los ancianos y todo. Y bueno, ¿cómo te explicas eso? ¿Cómo te explicas esos errores? Es por no haber captado el espíritu de la palabra. Una cosa es leer la palabra y otra es captar el espíritu, que el espíritu te revele lo que es la palabra día a día. ¿Amén? ¿Quién acusará? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó. El que está, aleluya, a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Mira al que tienes a tu lado y le intercede por ti. Tienes a alguien a tu favor, tienes un abogado que no te falla 24 horas online, cuando quieras llamarlo. ¿Alguien necesita un abogado online? Acude al abogado de abogados, al Espíritu Santo. ¿Quién nos separará? Y te pones en pie conmigo para leerlo juntos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Y ahí estaba hablando alguien que conocía todo eso. El apóstol Pablo conocía todo eso, lo había conocido. Así que podía hablar con toda la autoridad del mundo, la autoridad moral. Como está escrito, versículo 36, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Y qué hay que sea más que vencedor? Pues súper vencedor. Es decir, el que vence incluso antes de luchar, ya te ves venir de cara y ya está vencido. En el nombre de Jesús, somos más que vencedores. Aleluya. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, y leemos esto bien alto, estoy seguro, haz lo tuyo, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cierra tus ojos, levanta tus manos y declara esto en tu mente. Señor, no hay conflicto mayor que el plan que tú tienes para mí. Tu plan es mucho más grande que mi conflicto. Tu plan es mucho más grande que mi tribulación. Tu plan es mucho más grande que el informe del mundo, que el informe del enemigo.